Hola a toda la audiencia de FM Futura, mi nombre es Fabián Copis de la ONG Conciencia Solidaria y estamos participando de la multisectorial por la Ley de Humedales, precisamente en la comisión de prensa, por eso les vamos a hacer este pequeño relato de la jornada de hoy y cómo vienen sucediendo estos acontecimientos en reclamos de una Ley de Humedales urgente. Esto, haciendo un poquitito de historia, comienza varios meses atrás. En el mes de febrero, las quemas se empezaron a intensificar aquí frente a la ciudad de Rosario y alrededores. Quemas totalmente indiscriminadas, donde el humo ya es prácticamente insoportable en la ciudad. Y a partir de eso comenzamos entre un grupo de personas a autoconvocarnos y luego de varias acciones simbólicas, de un abrazo simbólico al río que se hizo aquí en un lugar, en un parque sobre la costa de Rosario, el Parque España, para el que no conoce, es un lugar muy concurrido de personas. Ahí hicimos un abrazo simbólico donde participó un montón de gente. También se hizo un proyectorazo donde se proyectaron imágenes de los humedales, de los animales. Y bueno, luego de varias acciones pacíficas, decidimos hace ya un mes atrás empezar a visibilizar un poco más esta cuestión que es tan importante y que nos está generando un ecocidio, y comenzamos a ir a cortar el puente Rosario Victoria todos los sábados. Este es el cuarto sábado que vamos. Tuvo una particularidad este sábado que fue con una caminata simbólica, en un abrazo simbólico para con la gente de Victoria. Participó muchísimas personas. Hay que tener en cuenta bueno, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial, creemos, no toman las medidas necesarias y urgentes. No tienen una conciencia legislativa, ejecutiva y judicial para que se ponga fin a estos graves incendios que destruyen toda la flora y la fauna de los humedales. Recordemos que los humedales son el riñón del planeta. Si el Amazonas es el pulmón, bueno, nuestros humedales son el riñón, representan el 10% de toda la superficie terrestre, purifican el agua, albergan cantidad de especies. Y bueno, la realidad es que este modelo agroproductivo, que más que agroproductivo es autodestructivo, lleva a un corrimiento de la frontera agropecuaria de la pampa húmeda hacia el humedal, donde años atrás había 100.000 cabezas de ganado, ahora hay 2 millones. Eso es totalmente destructivo para los suelos del humedal y en el afán de obtener ganancias, réditos económicos, pero sin ningún tipo de conciencia ambiental, el agronegocio prende fuego el humedal. Entre otros tantos factores que también negocios inmobiliarios detrás, hay una cuestión que sería muy amplia de abarcar. Todavía creo que ni las personas comunes no sabemos el porqué de fondo, pero sí sabemos que queremos que frenen las quemas urgentemente. Esperemos bueno, que nuestro reclamo haga eco en el oído de nuestros gobernantes y tomen medidas ya. No son para mañana las medidas. Necesitamos medidas totalmente urgentes. Estuvimos también participando de una reunión que nos permitió la Comisión de Medio Ambiente de la Nación mediante el Consejo acá de Rosario, donde se empezó a debatir la ley de humedales, qué queríamos para la ley de humedales, y creemos que lo más importante es un principio de una moratoria que tenga un principio precautorio, que no nos pase lo mismo con la ley de bosques, que se sanciona, pero en el registro total, en el abanico del relevamiento de los humedales, en ese mientras, en ese lapso, se depreda todo el ecosistema y no nos queda nada. Bueno, es un dato a tener en cuenta a la hora de sancionar una ley de humedales y bueno, creemos que también es importante este plan integral, el PIECAS, bueno, de conservación del uso del suelo que firmaron años atrás en la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires y de Entre Ríos, esa implementación también como una medida urgente, esto que propone el ministro de Ambiente, que son los faros. Bueno, aquí necesitamos que todas las medidas se implementen porque es para hoy que las quemas tienen que parar. Les agradecemos un montón ponerse en comunicación con nosotros y estamos disponibles para aquello que necesiten. Les mandamos un abrazo grande a toda la audiencia.